Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? No voy a admitir que arranques este feliz programa. ¡Feliz cumpleaños! Ya arrancaste el programa sin decirme feliz cumpleaños. Arranqué el programa diciendo buenas. No. Hoy no se dice buenas. Hoy se saluda al cumpleañero. ¡Feliz cumpleaños, don Pedro Ramírez Otero! ¿Cuántos años cumple? 16. Nah. 20. Tampoco. 22. Tampoco. 24. Tampoco. Oh, 26. Ahí está. No estás para bajarte años todavía. Yo me vengo bajando años hace por lo menos 5 años, te digo, ¿eh? Mira. Sí. ¿Qué me queda cuando llegue a, no sé? Claro, cuando tenga mi edad, y todos te den algunos años más, como me pasa a mí, porque soy pelado. 32 tenés canas, vos, ¿no? Exactamente. 32. Bien. Pero me dan 35, todos me dicen, tenés 35, 40. Sí, sí. Bueno, ¿cómo está pasando su cumpleaños? Haciendo radio. Haciendo radio, pero te digo, medio que es lo que me pasa en la vida cotidiana. ¿Cómo estás pasando tu día? Claro. Haciendo radio. Haciendo radio, sí, de sí, este sí, lado sí. O ahora... O ahora en la operación técnica. También, mirá. Vos te das cuenta, ¿no? Mirá. Bueno, que termines bien el día. Aquí tenemos una rutina que cumplir. Totalmente. Vos decís, te pregunto la última cosa antes de meternos en lo que tenemos para hoy. Vos decís que me van a llegar, por ejemplo, saludos de cumpleaños de oyentes otro día cuando este programa se esté repitiendo en otra radio. Y puede pasar, sí, que la gente piense que cumplís el 8 de febrero porque te están escuchando en la radio La Garrobo en Andalgalá, Catamarca. Hoy es mi cumpleaños en vivo, nada más. Claro, solo para quienes nos están escuchando. Hoy estoy muy flasheado desde que empecé el día y me di cuenta que es 2 del 2 del 22. Hermoso. Sí, sí, sí. Y yo cumplo 22 años. No puedo salir del asombro. 22 años, el 2 del 2 del 2022. Mirá. Bien, bien. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué además tenemos? Del cumpleaños, ¿no? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, vamos a estar charlando de algo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Para quienes conocen la zona del barrio Sildañez, el Club Sildañez es un espacio que para los pibes y para las pibas del barrio fue clave en la pandemia porque hicieron ollas populares, ¿no? Garantizaron la comida de muchísimas familias y la merienda de muchísimas familias cuando el Estado no estuvo presente, como en muchísimos casos. Y hoy este Club Sildañez, que ya post-pandemia, aunque estemos aún ahí transitando, ya tiene actividades retomadas. Bueno, nos vamos a ir un poquito de ese club, pero sin movernos tanto, porque vamos a hablar de una situación que le pasó al presidente del club, que es una de las personas que está ahí todo el tiempo agitándola y haciendo cosas por el barrio. Bueno, y en este caso sufrió un robo en su carpintería, que es de lo que vive, de lo que vive su familia también, y está pidiendo unas donaciones de herramientas o también de dinero para poder cubrir todo eso que le sacaron y que es lo que le permite laburar y también le permite hacer cosas para el club, por supuesto. Esto nos llegó de la mano de Damián Stazzone, Uh-huh. Con quien hablamos alguna vez acá en la radio. Él es uno de los futbolista. Uno de los jugadores de la selección argentina de futsal. Uh-huh. Es también un comunicador, ¿no? Es periodista, exacto. Es periodista, bueno, y él fue el que arrancó con esta movida junto a Claudio, el presidente del club. Uh-huh. Para acompañarlo en este pedido de solidaridad, ¿no? Bien, bien, lo vamos a escuchar entonces, vamos a charlar con él en un rato. También vamos a estar, gracias a Marilina Contreras y Tamara Alfaro Moreno, compañeras de La Retaguardia, que ayer estuvieron en la marcha contra la Corte Suprema, que terminó siendo, a ver, para los medios tradicionales eso fue un acto kirchnerista, fue mucho más que eso, porque un montón de gente de diferentes problemáticas fue a protestar contra la justicia que tenemos en Argentina. Así que vamos a escuchar, no vamos a escuchar ni a Bado Vudú ni a Luis de Lía, vamos a escuchar a cuatro personas en realidad que estaban allí por diferentes motivos que nos van a contar gracias a esos audios de Tami y de Marley. Así que vamos a meternos con la justicia también, que es algo que hacemos habitualmente en La Retaguardia. Y de la mano de la justicia y, bueno, de la falta de justicia, por supuesto, vamos a estar hablando de, bueno, otra vez retomando números tremendos, pero no solo números, por supuesto, como decimos siempre, porque vamos a charlar con la gente de Mumalá, de Mujeres de la Matria Latinoamericana. Uh-huh. Porque sacaron un pequeño informe, ¿no? Unas estadísticas de lo que fue el número de femicidios, también desglosado de enero, solo de enero, con, bueno, cifras realmente alarmantes para un mes, solo para este comienzo de año 2022. Así que vamos a intentar, bueno, poder meternos un poquito más en esos números y en lo que significan esos números, que son cada uno una persona asesinada, ¿no? Una mujer, sí, travesti, trans. Y también vamos a hablar de lo que, y con esto cerramos el primer bloque, de lo que no habrá en este programa. Yo quiero aprovechar para denunciar con la audiencia como aliada, que eso es el segundo programa del que participo en el año 2022, y es el segundo programa en que no tenemos parate musical. Habíamos quedado que eso era una sección fija, que era necesario además para el programa parar más o menos en la mitad y escuchar algo de música. Enorme repercusión, gusta la columna, podríamos decir. Acá hay columnistas en esta radio de cualquier cosa, columnista de cannabis hasta columnistas de economía. Yo quiero tener esa sección acá. ¿Sabes lo que pasa? Que si vos estableces una columna, la haces una o dos veces y después te vas de vacaciones eternas, y por ahí te pasan por arriba y perdiste. Dos programas falté. Un montón fue. Vamos a volver con la columnita. La semana que viene volvemos. Sí, me parece bien, dale. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Se va enero, se va el primer mes del 2022 y ya comienzan a abrumar las cifras de femicidios, lesbicidios, trans, travesticidios. El Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de Mumalá está presentando unas nuevas estadísticas, ¿no? Con, digamos, el cuidado que tenemos siempre de que cada cifra es una persona. Habíamos terminado el año, para quienes nos escuchan siempre en este programa y en esta radio, habíamos terminado el año hablando sobre el informe de Mumalá, justamente de todo el 2021, y había cifras tremendas, ¿no? Uh-huh. Tampoco había nada que hiciera presumir que había una tendencia para modificar esas cifras, pero de todas maneras queremos volver a charlar con la gente de Mumalá, de mujeres de la matria latinoamericana. Tenemos a Victoria Aguirre en línea y vamos a charlar con ella acerca de este nuevo informe del observatorio. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero, vamos a charlar contigo. ¿Cómo va? Muchas gracias por este espacio. Y bueno, acá, como ustedes bien lo decían otra vez, continuamos con esta denuncia, ¿no?, del pedido de declaración de emergencia Ni Una Menos. Pasó el mes de enero y lamentablemente tenemos que contabilizar 38 muertes violentas, ¿no? Una muerte 19 horas en la Argentina de una mujer, de una persona travesti trans, en ocasión de violencia, ¿no?, ya sea por economías delictivas o por femicidio intrafamiliar. Uh-huh. Ustedes hacen un desglose de esos de esas muertes violentas también. Exactamente, sí. Sí, sí. Y allí, bueno, vemos que fueron 24 los femicidios vinculados y travesticidios. ¿Qué englobamos ahí? Sí, son 24 femicidios vinculados y trans-travesticidios. Uh-huh. Ahí, digamos, dentro de estos 24 femicidios, 19 son directos, es decir, la víctima es la mujer, la feminidad disidente a la cual se quería lesionar. Un vinculado de niña-mujer, es decir, que este fallecimiento tiene que ver con provocarle el dolor, en este caso la madre, de esta niña o persona cercana, porque posiblemente el vínculo es otro, para causarle dolor, ¿no? Esa es la diferencia entre el femicidio directo y el femicidio vinculado. El femicidio vinculado se puede dar por dos formas. Una es con esta intención de lesionar a una víctima principal, que en este caso sería la mujer o la feminidad disidente, y en otro caso es cuando esta tercera persona se interpone a fin de evitar el suicidio y termina en la línea de fuego o en la ocasión de la violencia, tratando de guardar la otra vida y termina sufriendo la violencia a esa persona. Uh-huh. Es que cuando vemos el informe también vamos a tener femicidios vinculados de varones o de niños, y tiene que ver por esta situación, ¿no? Porque si uno dice femicidio de varón, ¿cómo se explica? Claro. Bueno, tiene que ver con el vínculo que tenía con esta mujer, en la cual era el fin último de tratar de lesionar, ¿no? Ya sea en este caso la lesionan psicológicamente, con un daño tan enorme como perder un hijo a manos de un femicida, ¿no? Claro. Victoria, por supuesto, lo que sigue, bueno, sin sorprender, porque es lo que suelen arrojar siempre estas estadísticas, es que la gran mayoría de los casos son en las viviendas de la víctima, y muchas veces son de parejas o gente conocida, ¿no? Digo, esto es algo que se repite constantemente y en este caso también. Exactamente, ese es un dato que la estadística, nosotros desde el observatorio, que está desde el 2015, creo que lo seguimos reflejando, y la verdad que yo, a mí me gusta hacer el mismo ejercicio, ¿no? Vos contabilizás, por ejemplo, el año arranca, ¿no? Con lo cual tenemos son muchísimos femicidios, pero es poca la cantidad como para que la estadística sea muy amplia, ¿no? Entonces hoy estamos con un 55%, cometidos por parejas o exparejas. Normalmente este número siempre es arriba de 65, ¿no? Mm. Pero si sumamos todas, cuando hablamos de parejas o exparejas, hombres conocidos de la víctima, familiares directos de la víctima o familiares indirectos de la víctima, el número total es 90. Mm. El 90% de los agresores tienen un vínculo con la víctima. Hablan ustedes en el informe de 28 intentos de femicidio, es decir que esta cifra que nosotros damos o que ustedes dan y nosotros reflejamos de 38 muertes violentas podría haber ido casi al doble, podríamos estar hablando de 66 en un mes. Exactamente. Tremendo. Eso es lo preocupante, ¿no? Y es donde tenemos que reforzar esto de que sucede, o sea, que ¿qué sucede ahora con estos intentos de femicidio, porque la contracara, ¿no?, de lo que nosotras anunciamos en este informe es que estas víctimas de intento de femicidio, si no tienen un sostén económico importante para poder llevar a esto una querella, dependen pura y exclusivamente de la voluntad de los juzgados, sí, o de la fiscalía. Victoria, y otra de las cosas que, bueno, en este caso la podemos traer en un porcentaje que suena a pequeño, ¿no? Que cuando hablamos de que el 5% de los femicidios fue cometido por personas de la Fuerza de Seguridad, cuando analizábamos junto a vos también a fin de año el informe del 2021, el número, ese porcentaje era muy grande. Y en este caso seguimos viendo cómo en muchísimos casos no se le quita el arma reglamentaria a los integrantes de la fuerza que son femicidas, no se los condena. Digo, es muy complicado por ese lado aplicar justicia de alguna manera, ¿no? Mirá, justamente, es más, fíjate que el año pasado, al fines del año pasado, el porcentaje general, digamos, suele ser del 13 o el 15%. Bueno, un 5% en una primera estadística es un montón. Hmm. Es muy grande el número. Uh-huh. Es muy representativo, digamos, en 24 femicidios. Claro. ¿No? Pero bueno, el tema es este, que no termina de cerrarse ese círculo, y justamente lo que nosotros vemos en la situación con las fuerzas de seguridad es que, además de la violencia sufrida, ¿no?, que también hay como un cierre hacia adentro que no permite que los familiares o los familiares de las víctimas puedan acceder a la justicia también, ¿no? Porque es difícil encontrar una institución donde sus propios integrantes, no todos, pero un porcentaje que es el que venimos denunciando, o cometen estos delitos o tienen la potestad de estar circulando con un arma, están capacitados físicamente para poder someter a las víctimas. O sea, es muy compleja la situación de quienes están atravesando violencia menos de fuerzas de la seguridad. Aclaro solamente para marcar esto, es que yo no decía que era un número pequeño, digamos, sino que cuando pensamos en un 5% quizás suena a poco, a eso me refería, por eso totalmente, permití que puedas hacer la aclaración vos. Perfecto, no, pero es así como lo decís, yo te lo entendí, pero por ahí lo quería reforzar en esto, de que es la tendencia es esto, creo que es a lo que apuntamos. La tendencia continúa, uh-huh. Está disminuyendo el abordaje de las fuerzas de seguridad, ¿no? Como que ahí no hay algo que no se está cerrando. O sea, uno de los últimos casos que hubo en Chaco, la víctima tenía 24 denuncias hechas y era un policía, entonces ya es otro caso muy similar al que fue el de Úrsula, que fue muy emblemático. Lo que justamente nos refuerza que no se está trabajando con las fuerzas de seguridad de forma criteriosa, no hay una implementación de la ley Micael, no hay un resguardo de las personas que denuncian violencia, y lo más triste, o lo preocupante, mejor dicho, es cuál es el verdadero acceso que tienen las personas que están sufriendo violencia a mano de fuerzas de la seguridad de poder acceder a una denuncia. Estamos charlando con Victoria Aguirre, ella es integrante de Mujeres de la Matria Latinoamericana de Mumalá. Presentaron un nuevo informe el primero del año sobre este primer mes del 2022 y estamos intentando entender esas cifras. Cuando ustedes distribuyen por provincias, vemos Córdoba con 6, Buenos Aires con 5, Santa Fe con 4, con las tasas más altas. Esto es una estadística directa, digamos, numérica, que no tiene que ver. Sí, es numérica. No sacamos tasa todavía porque es muy, nos va a dar menos que 1, 0, 0, 0, algo, porque digamos, vos lo haces en 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, claro, el número que nos va a dar es muy chiquito, entonces todavía lo que estamos contabilizando son la cantidad de homicidios por provincia, no es tasa. Pero digamos que se puede decir que es un, a ver, voy a inventar un término, pero que es un fenómeno federal el de los femicidios y transtravesticidios, digo que no es una cuestión urbana. No, no, es una cuestión federal y de hecho, si me permitís, hoy tenemos 24 femicidios contabilizados y la mitad de las provincias intervenidas por un femicidio. Claro. ¿No? Entonces, es alto el porcentaje de lo que estamos hablando. Uh-huh. Por eso, digamos, esta necesidad como todo el tiempo de reforzar el trabajo de las alertas, el trabajo de la prevención, poder salir, ¿no?, a terminar con esta violencia que arranque, que empieza con estos intentos de femicidio, a darle un corte, ¿no?, a esta violencia que van a denunciar y que sin embargo después tenemos que contabilizar en las estadísticas. Claro. Es el 20% de las víctimas de femicidio que contaban con denuncias previas. Claro. Ustedes responsabilizan al Estado y a los gobiernos por no garantizar los derechos de las vidas de las personas afectadas en este contexto. La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad generó como una expectativa de que algunas de estas cosas pudieran ir modificándose. ¿Tienen diálogo con el Ministerio? ¿Les hacen llegar estas estadísticas? ¿Hay un feedback ahí? No hay un feedback y tampoco mucho diálogo. La verdad que nosotros hemos intentado, tuvimos una reunión a fines del año pasado donde justo planteamos nuevamente esto, ¿no?, esto que reiteramos, cómo poder trabajar desde los territorios, poniéndonos a disposición, y la verdad es que hasta ahora siempre nos hemos encontrado con mucha burocracia y puertas cerradas en algún punto, ¿no? Sí. Esto, las respuestas son, está el programa tal o está tal programa de funcionamiento. Había programas que directamente no se implementaron en todas las provincias. Entonces, justamente, la crítica es porque tenemos el federalismo, ¿no? Entonces, la respuesta es, no podemos inmiscuirnos en las provincias o no podemos dar directamente órdenes a las provincias. Pero la realidad es que tampoco se buscan los mecanismos para que estos convenios o acuerdos de colaboración o como quieran llamarlos, los programas tienen que funcionar, ¿no? Porque más allá de la burocracia del Estado nacional, provincial, municipal, existen personas que están atravesando esta situación y que si no el Estado, ¿no?, el Estado en su conjunto no logra poner en marcha estas herramientas, vamos a terminar contabilizándolas dentro de la estadística de femicidio. Victoria, si volvemos, ¿no?, bueno, hablamos del accionar del Estado, hablamos del accionar de las fuerzas y cuando hablamos puntualmente de una mujer o una persona travesti trans que denuncia a su agresor, en general se encuentran con esta herramienta de la perimetral o la herramienta del botón antipánico. Digo, cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿funcionan realmente? Porque ustedes dentro de este informe lo mencionan, ¿no? ¿Qué porcentaje tenía botón antipánico o perimetral? Digo, ¿son herramientas que realmente sirven? En la mayoría de los casos no. ¿Cómo funciona en este caso? Y la realidad es que si una persona que tenía una perimetral y un botón antipánico hoy está en la estadística femicidios y transfemicidios y la herramienta no funcionó. Y ahí otra vez hablamos de la ausencia del Estado. Porque ¿quién controla, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que son medidas paliativas o medidas que pretenden ser paliativas, pero que están bajo la exclusiva responsabilidad de la persona que sufre la violencia. Claro. Que el 20% de las mujeres que fueron víctimas de femicidios habían denunciado previamente a su agresor, eso es lo que muestra la estadística que ustedes están mostrando. ¿Qué significa? Porque digo, esto implica que hay un 80% que no había denunciado. porque no había sido víctima de violencia o porque están bajando las denuncias? No, bueno, ahí tenemos dos lecturas. Por nosotros que venimos hace tiempo analizando ese número, una es la imposibilidad de acceso a la justicia. O sea, ese 80% que no denuncia posiblemente por dos motivos. Uno es porque fue a denunciar y ese día le dijeron, mira, no hay nadie que la pueda tomar de denuncia, puedes venir mañana. O le dijeron, bueno, sí, sentate y esperada, te vamos a tomar la denuncia, y estuvo 7 sentada, sin nadie que la contenga, y que le dé una colaboración, ni que le diga cómo iba a ser el procedimiento. Muchas veces van y le dicen, no es acá, tenés que ir a la comisaría, que está acá a 3 kilómetros. Esas son las situaciones con las que a nosotras nos cuentan, y me ha pasado de acompañar a personas, y esta es la situación con la que te encontrás, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? La persona está en esa situación, que aparte tomó coraje de ir a sentarse y exponer su situación, dice, bueno, no, me voy a casa. Y una gran parte de estas personas no encuentran en el Estado una respuesta. Entonces, lo que dicen es, ¿para qué voy a ir a denunciar? Claro. ¿Qué gano yo con la denuncia? Entonces, hay una falta de política pública concreta donde la persona que está en la situación de violencia pueda sentirse acompañada, resguardada, protegida. Entonces, eso también hace que las personas no denuncien. Uh-huh. Y ustedes... Para nosotras vamos por ahí otro gran porcentaje es el miedo, ¿no? Es el miedo a ir a hacer la denuncia y que la represalia sea peor. Claro. Desde el estar trabajando estas causas y con lo difícil que resulta, digamos, tener una sugerencia, digamos, si yo te pregunto qué sugerirías a una persona que comienza a asumirse como víctima de violencia y que no sabe qué hacer, ¿qué le dirías que hiciera? Que lo importante es vincularse de las redes que lo puedan acompañar para salir de esa situación de violencia. Es lo más difícil y es lo más importante, primero que nada, entender que una está atravesando una situación de violencia, ¿no? Y no minimizar la situación de violencia. Porque si hay algo que sabemos ahora es que violencia empieza... Y no sabemos cómo termina, ¿no? Puede empezar con un grito, puede empezar con un golpe, pero no sabemos cómo termina esa violencia. Uh-huh. Entonces, no minimizar la situación de violencia, tener siempre presente que la alerta que nos da el cuerpo, ¿no? Ese miedo que nos agarra, ese miedo a que nos maten, a ese miedo no hay que minimizarlo, ¿no? Porque siempre sucede es que hay alguien o el mismo violento que las pone en una situación de estás exagerando la situación. Claro. No es tal lo que está pasando, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces acompañar a personas en esas situaciones que me decían, Vicky, ¿yo estoy exagerando? Y por supuesto que el relato que una persona escucha no es lo mismo que lo que una persona siente, ¿no? Entonces, mi respuesta siempre es la misma. ¿Vos sentís que estás en peligro? Porque si vos sentís que estás en peligro, lo que vos me cuentes a mí, no importa. Porque yo no estoy sintiendo tu peligro, ¿no? Claro. Entonces, esto es importante poder hablarlo con una persona de confianza, buscar acompañamiento, por supuesto, el acceso a la justicia, pero tratar de hacer todo este camino no solas, porque es muy difícil. Es muy difícil sostener la situación, llevarlo adelante, por todo esto que les contaba. A veces te encontrás con la burocracia del Estado que lo que hace es ponerte trabas, ¿no? En esta búsqueda de una libertad, ¿no? En esta búsqueda de poder vivir libre de violencia y sobre todo poder seguir estando viva, ¿no? En estos casos, porque es muy importante remarcar que la persona que está sufriendo violencia de género, hoy por hoy puede ser, podemos ser víctimas de una estadística, o sea, podemos estar en una estadística, no hay, no existe ni condición social, ni educativa, ni vecindario, ni de provincia, no existe, no hay diferenciación. Sos mujer, sos una comunidad disidente, hoy puedes estar en una estadística de femicidio. Victoria, te agradecemos a vos y a todas las personas allí en Mumalá que están llevando adelante este trabajo cotidiano que sirve para poner en evidencia de quienes estamos preocupados y también para preocupar a quienes todavía no lo están, ¿no? Por esta gran problemática que tiene la Argentina, que por supuesto no es solo de nuestro país, pero que en nuestro país también por la gran lucha del movimiento feminista empezamos a ver un poco más, nos lo están poniendo frente a nuestros ojos todos los días, así que agradecemos ese laburo que hacen, que es arduo y que es doloroso, imagino también. Les mandamos un abrazo y estamos en contacto para lo que necesiten difundir. Muchísimas gracias, un abrazo a los dos y gracias por el respeto con el que siempre tratamos de datos, porque la verdad es que es un placer poder hacerlo con periodistas como ustedes. Bueno, muchas gracias. Hemos charlado con Victoria Aguirre, ella es integrante de Mujeres de la Matria Latinoamericana, Mumalá, y nos ha contado a propósito de esta estadística que aparece tremenda, ¿no? Del primer mes del 2022, que nos arroja 38 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. Es tremendo el número, es más de una muerte por día, claramente, y nada indica que esta estadística vaya a bajar en un año que recién comienza, ¿no? Políticas urgentes, ¿no? No vemos muchas políticas de difusión, por ejemplo, que es algo que como mínimo tendría que hacer el Estado, además teniendo un ministerio específico. Una mínima campaña, no alcanza con estar viendo intratables y que abajo te pongan que tenés que llamar a tal número si sos víctima de violencia, porque como decía Victoria, cuesta asumirse en ese lugar, cuesta ponerse en ese lugar de víctima de violencia. Hace falta gente en los territorios, ¿no? Y si bien está bien que las organizaciones sociales cumplan ese rol, si lo hacen desenlazadas del Estado, no es posible que gente que está tomándose este trabajo no pueda tener un diálogo directo con el ministerio. No hay algo que está mal ahí. No es una respuesta la burocracia ni usar tal programa o tal otro programa. Tiene que haber ahí un enlace directo con las organizaciones que están laburando en el territorio, porque es lo único que puede garantizar la detección temprana de estas situaciones de violencia antes de que terminemos hablando de un femicidio, ¿no? Sí, y tomo esto que decías, Fer, de los medios, y lo voy a enlazar con el final de la charla con Victoria, donde agradecía tomar estos temas del respeto, ¿no? Bueno, cuando nos encontramos con medios tradicionales, por ejemplo, que ponen abajo si sos víctima de violencia, llamar, este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, es en general la única o una de las pocas herramientas, ¿no? Porque lo que hacen en general desde los medios tradicionales es replicar estas violencias, generar más violencia hacia la víctima, revictimizar, digo, como hay un manejo, me parece como tremendo y importante destacar esto, ¿no? Terminamos una charla con la gente de Mumalá y nos agradecen el modo del que abordamos el tema, ¿no? Es porque otros medios lo abordan mal. Es también un síntoma de que algo está mal, ¿no? De que nosotros somos dos genios, sino que está todo muy mal en quienes tienen la responsabilidad de llegar a más gente y que por lo tanto tienen mayor poder para cambiar la realidad, que claro está, poco les interesa en tanto no haya una noticia detrás, ¿no? Totalmente. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, durante toda la pandemia hubo espacios, ¿no?, en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires también, que fueron, bueno, de alguna manera contención, ¿no?, para los barrios, para las pibas, para los pibes. Y en este caso vamos a interconectar, ¿no?, una de estas historias con otra que bueno, que surge de una necesidad, ¿no?, a partir de una situación que se vivió, ¿no? Vamos a recibir en este caso a Claudio Rizzo. Él es presidente del Club Sildañez de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás? Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y para todos. Bien, bien. Bueno, medio extraño, ¿no?, cómo arranqué esta charla, pero me parece que es importante poder contrastar de alguna manera, ¿no?, cómo este club del que vos sos parte significa algo para el barrio y para los barrios de alrededor también, y cómo hoy, a partir de una necesidad que tenés vos en lo personal, de alguna manera, estás haciendo un llamado a un pedido de alguna manera de solidaridad, por decirlo de alguna forma. Sí. Sí, bueno, en realidad yo, más que nada, este llamado y pedido a la solidaridad nace en el corazón de Damián Stazzone. La verdad que es muy, para mí es como que me da mucha vergüenza, ¿viste? Y él me alentaba, me decía, yo lo hago. La verdad que agradecido con él por esta oportunidad también. Sí. Y por todo lo que venimos haciendo también en conjunto con él, aparte de la situación que tuve yo en lo personal. Bien, recordamos, ¿no?, para quienes no sepan, Damián Stazzone, jugador de futsal, jugador de la selección argentina de futsal, justamente. Y en este caso, bueno, lo que estaría bueno contar en un principio, si querés, es qué fue lo que pasó, por qué surge este pedido que haces vos junto a Damián. En realidad es un tema de inseguridad. Yo te comento cómo es toda la situación. Yo soy presidente del club Sildañez, en el cual todo es a honores, no hay una moneda, se hace de corazón, se hace a voluntad. Por lo general, los clubes de barrio terminamos poniendo dinero de nuestros bolsillos. En una situación de esto, nosotros que venimos trabajando en toda la pandemia, alimentando a la gente del barrio, hoy me tocó que hace un par de semanas me abrieron el galpón donde yo tengo una carpintería. Sí. Que de ahí depende de mi familia, mi sustento, incluso hasta del club mismo, ¿viste? Porque, como te digo, siempre uno está poniendo ahí plata. Sí. Y bueno, me desvalijaron todo. La verdad que hoy me siento perdido porque no sé para dónde salir corriendo, ¿viste? Sí. Es la realidad. Sí, sí, sí. Y bueno, a través de esta movida que empezó a hacer Damián, creo que, bueno, ya tuvimos un poco de frutos, ¿viste? Algunas cosas, pero falta mucho. Es un camino largo por recorrer porque en realidad todo esto, ya te digo, no es que yo sea una empresa ni nada por el estilo. La verdad que es un hobby que yo tuve de chico, que hoy lo transformé en un oficio, y es de lo que dependemos yo, mi familia, y ya te digo, el club. Bueno, estamos sí, buscando de la solidaridad de la gente, que de la misma manera, cuando pasó lo de la pandemia, hemos conocido muchísima gente solidaria. Claro, claro. Y en este caso, bueno, vos estás pidiendo un aporte solidario de ambas cosas, digamos, por un lado de herramientas y por otro lado de plata para poder volver a reponer esas herramientas que te sacaron. ¿Cómo es esa movida? ¿Cómo se puede aportar? Claro, Damián, lo que él me decía, bueno, busquemos de los dos lados. Si alguno tiene una herramienta que no la usa, que sea de carpintería, que la tenga ahí, nada. Si pueden colaborar con eso, pueden colaborar con algo de dinero para poder comprar las herramientas. La verdad que eso queda en el corazón de cada uno. ¿Qué sé yo? Los que quieran comunicarse nos pueden ubicar por redes sociales, tanto por Facebook como por Instagram. Y si no te dejo un número de teléfono, me pueden escribir al WhatsApp también, no habría ningún problema, ¿viste? O sea, estoy abierto a recibir lo que sea, porque también es una situación media desesperante, ¿viste? Esto pasó el 28 de diciembre y yo al día de hoy no volví a trabajar. Claro. No estoy trabajando. Claro. Estamos hablando con Claudio Rizzo, presidente del Club Sildañez, explicando un poquito la situación y el porqué, ¿no?, de este pedido de aportes solidarios. Y ahí quiero unir, ¿no?, el laburo del club. ¿Qué significa el Club Sildañez para el barrio? ¿Qué significó también puntualmente en la pandemia, donde, bueno, para los barrios... fueron clave los clubes, ¿no? Digo, en su gran mayoría fueron quienes sostuvieron, por ejemplo, el plato de comida de muchas familias. Sí, totalmente. Totalmente. Nosotros, desde nuestro lugar, creo que hacían 2 semanas de la pandemia, que cuando arrancó la pandemia en el mes de marzo, nosotros nos pusimos entre un par de chicos del club, incluso vecinos, en el cual decidimos empezar a hacer comida, hacíamos ollas solidarias, en el cual repartíamos a mucha gente en el barrio, llegábamos a repartir 500 porciones, que no es poca cosa. Cuando se fue abriendo un poco la pandemia, empezamos a atender a los adultos mayores, llevándoles una merienda, para que los más jóvenes de nuestro grupo puedan charlar con ellos, que no se sientan tan solos y todo eso. Y bueno, después empezamos a arrancar con los pibes, ¿viste? Con las actividades, con el fútbol, dándole contención, dándole nuestro apoyo, también con el tema del colegio. La verdad que en Sildañez, si conoces, es una villa, es un barrio vulnerable en el cual no tienen conexión a internet, entonces también nos ayudamos a hacer la tarea a través de brindarle el internet desde el colegio, desde el club. Y que puedan hacer su tarea, ¿viste? Así que estuvimos mucho laburando con eso, celebrando de la manera que se podía en el Día de la Niñez, en el cual se repartieron juguetes, premios. La verdad que fue un momento hermoso. Y la verdad que no tiene precio eso, ¿no? De cuando uno trabaja de esa forma y con gente y que ve que la gente se va contagiando de estas buenas obras, es algo hermoso. Sí, completamente. Y hoy, ¿cómo es la situación del club? Hoy retomaron totalmente actividades. Digo, ¿cómo se conecta con el barrio hoy el club, teniendo en cuenta, bueno, que ya seguimos, por supuesto, en un momento de necesidad de cuidados, pero a la vez se abrieron un montón de nuevas actividades, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que afecta a la pandemia también es cuando estamos solos, más en la soledad, en los más grandes. Nosotros justamente esta semana ya arrancamos todas las actividades como patín, actividades de boxeo. En marzo arrancamos, que eso es una actividad nueva, vóley, fútbol, ya arrancamos también esta semana. Y fuimos creciendo de a poco, ¿viste? Pero tenemos alrededor de entre todas las actividades 250 chicos, ¿viste? Que están haciendo actividades, que nada, no es solamente la actividad, sino la contención. Después tenemos, por otro lado, una juegoteca, que cuando arranquen las clases se convierte en apoyo escolar. Seguimos entregando las meriendas a los adultos mayores. Estamos haciendo todo un trabajo social lindo y grosso. Sí. Lamentablemente yo en este momento estoy medio desorientado, ¿viste? Con la situación que viví, pero bueno, nada, no quiero tampoco perderme el foco porque es algo que a mí me gusta hacer. Bueno, en este caso también está bueno poder juntar las dos historias, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, el laburo que haces en el Sildañez es también parte de lo que sos, y por eso decidimos desde aquí, desde la radio, bueno, acompañar con la herramienta que tenemos, que es la comunicación, y poder intentar dar una mano de ese lado. ¿Querés, Claudio, contar para el cierre cuáles son tus redes por las que la gente se puede comunicar para dar algún aporte, para sumar con alguna herramienta, con difusión, al menos también, que seguramente sirve? Sí, ok. Dejo solamente unas últimas palabras también de despedida. Yo creo que soy muy creyente en lo que uno siembra, eso después cosecha. Y nada, creo que que de esta misma solidaridad que salió de mi corazón hace mucho tiempo, en algún momento de la vida vuelve. Sí, mis redes sociales son Claudio Hernán Rizzo. Me pueden buscar por Instagram, me pueden buscar por Facebook. Puedo pasar mi teléfono también. 11-57-21-86-29. Y no sé si me queda, no. Instagram y Facebook son las que uso, Twitter no uso. Bien. Y cualquier cosa, después si alguien quiere hacer una transferencia, lo que sea, creo que también esta zona lo publicó, pero yo le puedo pasar un CBU y eso. Bien, perfecto. Y más que agradecido con este tiempo, que con la colaboración de ustedes a través de la radio. Bueno, ojalá puedas recuperar las herramientas, puedas volver a laburar. Bueno, repetimos que lo que estás buscando, bueno, es un aporte monetario, un aporte también de herramientas de carpintería, que fue lo que perdiste en el robo. Así que, bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Por supuesto, aquí estamos para seguir comunicando también el laburo que hacen desde el club y cualquier aporte que podamos hacer desde la comunicación, estamos acá. Así que, bueno, te mando un muy fuerte abrazo y la seguimos pronto. Ojalá sirva esto y ojalá pueda la gente devolverte todo lo que haces por el barrio. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Sí. Ojalá que la próxima vez que hablemos apuntándole al club y cómo vienen las actividades y esas cosas. Dale. Nada, le mando un beso grande a todos, un abrazo de todo corazón y, bueno, estamos en contacto. Un fuerte abrazo para vos entonces y gracias. A vos. Él fue Claudio Rizzo, presidente del Club Sildañez. Es un club que, bueno, como decía, está en medio de un barrio. Acompaña a un montón de familias durante la pandemia con ollas populares, con meriendas y durante, bueno, el resto del tiempo con actividades sociales y con diferentes deportes o bueno, también apoyo escolar, bueno, sumamente importante, ¿no? Para los barrios intentamos siempre poder reflejar esto también desde aquí, desde la radio. Y bueno, quienes puedan dar una mano a Claudio y al Club Sildañez, como decía él, es sumamente importante. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, como decíamos, esa convocatoria que nació hace un tiempo de la mano del juez Ramos Padilla y que, bueno, fue ganando terreno en contra de la Corte Suprema y terminó siendo, de alguna manera, una movilización, una manifestación contra la justicia en todas sus formas, contra el Poder Judicial, podría decirse. Decíamos al comienzo, los medios tradicionales hacen un recorte cómodo, tanto opositores como oficialistas se encargan de hacer parecer como que esa fue solo una marcha partidaria, una marcha del kirchnerismo. Conozco un montón de gente que fue a manifestarse contra la justicia, algunos puntualmente contra la Corte Suprema, pero muchos contra el Poder Judicial, por diferentes razones, por diferentes motivos, y que no están allí contemplados en esas reseñas de los medios tradicionales. Así que de la mano de Tamara Alfaro Moreno y de Marilina Contreras, compañeras de La Retaguardia que estuvieron ayer frente al Palacio de Tribunales, vamos a escuchar un par de audios que justamente dan cuenta de eso, de que fue una marcha muy heterogénea. ¿Qué profesión tienen, digamos? Un grupo de profesionales del área de psicología, medicina, abogacía. policía también, son un frente o un grupo que en realidad se está uniendo y se viene conformando justamente por los ataques y las experiencias aisladas, que bueno, que es necesario poder conformar un frente justamente. ¿Por qué decidieron venir hoy y las consignas que trajeron en las pancartas, si nos quieren comentar algo? Mira, la mayoría de nosotros somos psicólogos, como decía la compañera, también hay médicos, hay abogados, y lo que generalmente hacemos es asistir a niños abusados sexualmente. Lo que venimos a luchar es contra el backlash. El backlash es un movimiento en contra de los protectores de los niños, entonces los progenitores especialmente, abusadores y sus abogados, ¿qué hacen? Atacan a los profesionales para que no se transformen en testigos calificados en los juicios contra ellos. Entonces, bueno, recibimos amenazas, maltrato, scratches, denuncias, infinitas denuncias para perder nuestras matrículas y que no podamos dar testimonio de lo que sufren los niños. Decía que venimos a pedir justamente protección para los profesionales. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué decidieron venir en este día? Y bueno, porque es insoportable, hace muchos años que viene siendo insoportable la invasión desde el poder fáctico de la justicia, la invasión a la justicia, y bueno. Entonces es importante en este momento hacerse presente, y en este momento y después seguro también, esto no va a terminar acá. Y vemos que están pegando, ustedes son artistas. Somos artistas, somos de la Unión Nacional de Artistas Visuales, estamos haciéndonos presentes con esto, creyendo también que la justicia se tiene que democratizar, que no puede ser una justicia elitista para pocos, una justicia que solamente ve sus propios intereses. Una clase privilegiada que no debería existir en nuestro país, habiendo tantos problemas. En relación al arte, ¿cómo fue que siempre vienen a las marchas a pegatinear? Estuvimos presentes también, defendiendo intereses de los artistas visuales, frente al Palacio Legislativo de la ciudad. La ciudad también achica un montón de recursos para lo que es cultura, educación y salud, y creemos que tenemos que estar presentes también. Y que los artistas comprometidos tienen que decir con sus imágenes y con su trabajo y con su postura, hacerse presente y decir lo que piensan. Creo que la imagen muchas veces dice mucho más que los discursos a los que estamos acostumbrados a escuchar. Y que bueno, que por eso se ataca tanto a la cultura, ¿no? Por el impacto que tiene esa cultura. Nosotros creemos que con las imágenes podemos decir muchísimo más, y con esas herramientas defendernos y contar las cosas que nos pasan como sociedad, como cultura. Chan, chan, chan. ¿Se acabó el programa, Fer? Chan, chan, chan. ¿Para qué tenemos? ¿Para qué tenemos? Mad Phantom, me decían en el barrio. Muy bien. ¿Para qué tenemos artísticas en este programa si las podemos hacer? Si las podemos hacer con nuestras propias bocas. Peña también, siempre que me cruzaba, me decía: vos tenés un talento impresionante para hacer lo que yo hago. Y yo le decía: no, boludo, vos tenés más talento. Y bueno, así quedó. Marcos Peña. Marcos Peña. Pachu Peña. Bueno, nos vamos. Una cosita antes de irnos. La semana pasada estuvimos casi todo el programa charlando con Vanessa Orieta. Se cumplieron esta semana 13 años del secuestro y, bueno, desaparición forzada, seguida de muerte, de Luciano Nahuel Arruga. El sábado y el domingo estuvimos en diferentes actividades. Pueden ver la crónica, pueden leer la crónica de la marcha el domingo. La pueden leer en nuestra página, y en esa crónica también hay una pincelada, aunque sea, de lo que sucedió el sábado por la noche cuando se vio la película ¿Quién mató a mi hermano?, de Ana Fraile y Lucas Escavino, que justamente trata sobre la historia, la vida y la muerte de Luciano Arruga y la lucha de sus familiares y amigos en esta movida que organizó la colectiva en la plazoleta Raimundo Glaser, y estuvimos allí, fue gratísimo reencontrarnos con las compañeras y los compañeros de la colectiva, donde además este programa se escucha, así que aprovechamos el aire conjunto para mandarles un gran abrazo y agradecerles por esa movida de llevar la película a la calle, cosa que, como contaba el sábado, con la pandemia no habíamos podido hacer, porque era justamente en el momento del comienzo de la pandemia el tiempo en el que la película quedaba ya libre para poder hacer movidas como estas. Ojalá que, bueno, lamentablemente el tema está vigente y sigue habiendo impunidad sobre Luciano. Ver la película es conocer su historia, es también darnos cuenta de esa impunidad que continúa y tratar de cambiarla. También estaba allí Valeria de Villalugano, nuestra oyente, así que pudimos conocerla también y darle un abrazo también. Si nos está escuchando, le mandamos un abrazo. Si no nos está escuchando, ella se lo pierde, así que, y no se enterará. Es verdad, no se enterará. Nos encontramos la semana que viene, Fer. Dale, chau. Con Parate Musical. Feliz cumpleaños, ¿eh? Gracias.